que pueda. Como dije, sé Cabral. Y como dijera Víctor Jara, yo no canto por cantar. Cantar para calmar los jadeos de los reos que escalan hacia el cielo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Soy